una producción de los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Popayán. Quiero, en primer lugar, saludar fraternalmente al arzobispo de Popayán y a los obispos de esta provincia eclesiástica, de Ipiales y de Pasto, así como a los ordinarios de las diócesis, a la luz de la lectura del apóstol San Pablo que hemos escuchado. Quisiera, amados hermanos, celebrar hoy con vosotros esta unidad cristiana que tiene su fundamento en el Señor Jesús. Por esto deseo recordar brevemente las gracias que habéis recibido de Dios durante vuestra historia cristiana, lo cual ha de traducirse por vuestra parte en compromiso de respuesta generosa al Señor en este momento privilegiado y difícil de vuestro caminar actual como Iglesia, Cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios. En el año 1546, el Papa Pablo III creó ya esta diócesis de Popayán, dando, por así decirlo, forma canónica a la gesta evangelizadora realizada por intrépidos misioneros y celosos obispos en las primeras décadas que siguieron al descubrimiento del Nuevo Mundo. Aquellos insignes evangelizadores sembraron aquí la semilla de la fe, enseñando la doctrina y las costumbres cristianas a un pueblo que se abrió generosamente a la palabra de Dios y se incorporó a la Iglesia. Desde el principio, la ciudad fue puesta bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Asunción, y la Virgen ha hecho de este lugar un terreno fértil para el Evangelio. Fértil espiritualmente en los tiempos pasados y fértil también ahora, puesto que en Popayán hay una comunidad eclesial muy viva y prometedora, llena de afanes apostólicos en el campo de la juventud, de la educación, de la familia y de los servicios de caridad para con los más pobres. ¿No es esto un motivo singular para dar gracias y alabar a Dios? En vuestro pueblo y en toda la comarca suboccidental de Colombia, gracias a la plurisecular evangelización, se encuentra una fe arraigada profundamente que se expresa de manera eminente en extraordinarias manifestaciones de religiosidad y de piedad popular. También esto es expresión de la fe católica que ha marcado la identidad histórica y cultural de Colombia. Os aliento, pues, a perseverar en estas manifestaciones, que son una catequesis constante, que estimula a una práctica religiosa más intensa y auténtica, reforzando los lazos de unión en el seno de la familia de los hijos de Dios. Una genuina piedad eucarística y mariana es garantía de profunda y sólida vida cristiana que os defenderá también de ideologías ajenas al Evangelio. Que no disminuya vuestro aprecio por estas prácticas religiosas. En ellas encontraréis una síntesis vital que fortalece la fe en todas las circunstancias de la vida, en la alegría como en el dolor, que refleja sed de Dios y comporta una fina sensibilidad ante los atributos divinos como la paternidad y la providencia, que hace presente en nuestra existencia a Cristo Redentor y a su Santísima Madre, que ilumina el corazón y que robustece la vida nueva en el espíritu, que da fuerza para la generosidad y el sacrificio, que engendra actitudes interiores de paciencia, amor a la cruz, valoración del sufrimiento, aceptación de los demás y desapego de las cosas terrenas, que confirma los sentimientos cívicos y patrios, elevándolos hacia Dios, que une a los diversos sectores de la sociedad a través de las manifestaciones comunitarias y estrecha los vínculos de la comunidad eclesial, convirtiéndolos en una expresión de la catolicidad de la Iglesia. Son estos algunos de los grandes aspectos positivos de la piedad popular que mi venerado predecesor, el Papa Pablo VI, señaló en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, y a los que se refiere también la reciente instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre libertad cristiana y liberación. Esta fue también la enseñanza del Episcopado Latinoamericano reunido en Puebla. La vida del cristiano, que ha de ser un verdadero e ininterrumpido culto a Dios, tiene su manifestación más profunda y espléndida en la caridad. Nos lo inculca claramente San Pablo, quien, al recordarnos que todos somos un solo cuerpo en Cristo, pone de relieve las relaciones recíprocas que existen entre nosotros y nos invita a amarnos con amor fraternal, de forma que nos honremos a porfía unos a otros. En este espíritu, mi mensaje de hoy, desde Popayán, se dirige a todo el pueblo de Dios de la región suboccidental, pero de modo particular a los queridos hijos e hijas de las comunidades indígenas aquí presentes. Así, así como a todos los indios esparcidos por la amplia geografía de Colombia. Vosotros sois objeto de un amor preferencial de la Iglesia y ocupáis un puesto de privilegio en el corazón del Papa. Veo en vosotros la presencia de los aborígenes del inmenso continente americano, que hace 5 siglos se encontró con el continente europeo, formando con la fusión de razas y culturas el rico panorama étnico del Nuevo Mundo. Pero, sobre todo, veo en vosotros un signo especial de la presencia de Cristo en su misterio de dolor y de resurrección. El Papa ha venido para honrar a Cristo, que vive en vuestros corazones, en vuestras familias, en vuestro pueblo. Con los indígenas del Cauca y de toda Colombia, quiero agradecer a Dios el don de la fe, que hace ya casi 5 siglos ha arraigado fuertemente en vuestros corazones y en vuestras comunidades. Con nuestra fidelidad constante a la fe, profesada al recibir el bautismo y los demás sacramentos, en vuestra correspondencia a los dones recibidos, vosotros habéis enriquecido a la Iglesia Universal, íntegramente aplicado en favor de los campesinos indígenas, concretamente los de Cauca. Que vuestro ordenamiento social, humano y cristiano, se vea fortalecido cada día por vuestro propio empeño, sostenido por vuestros obispos, misioneros y líderes cristianos, que ya están surgiendo numerosos entre vosotros. Especialmente deseo y pido con insistencia al Señor que haga surgir de vuestras comunidades nuevas vocaciones al apostolado, a la vida consagrada, a los diversos ministerios y de modo particular al sacerdocio ministerial, para que podáis contar con sacerdotes de vuestra misma sangre. Queridos hermanos y hermanas, termino exhortando con las mismas palabras de San Pablo, que han inspirado este encuentro eclesial de oración, diálogo y amistad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, atiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros. Que la Virgen Santísima, que al comienzo de la evangelización del continente, en Guadalupe, manifestó su predilección por los indios en la persona de Juan Diego, y que la ha manifestado también en Chiquinquirá a los colombianos, os siga ayudando y protegiendo siempre como madre bondadosa y solista. A todos los aquí presentes, a vuestras familias, vuestros niños, ancianos, enfermos, a todos cuantos sufren, os bendigo de corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una producción de los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Popayán.